Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 42 minutos después de las 12 de la noche y por pedido del público que está apasionado con la economía nacional y no quería esperar hasta tan tarde para saber las últimas novedades, estamos ahora con la columna de Nicolás Furfaro, que nos va a contar el nuevo plan de acuerdo de precios de Axel Kicillof y Capitanich y en qué se parece y en qué se distingue del que hubo más temprano este año. Llevado a cabo por el exsecretario de Comercio. Primero quiero dar un dato importante para tener en cuenta, para el análisis, para lo que es, que de una manera u otra estaría viendo a Neil Young en enero. Bien. Podemos empezar a confirmar eso, que voy a ver a Neil Young en el Carnegie Hall. Estamos bastante contentos por eso. Pero pasando a temas irrelevantes, para mí al menos, quizás a ustedes les interesa, no sé, ¿les interesará a los que están escuchando? Bueno. Hagamos de cuenta que sí, porque si no, no tenemos que ir, ¿no? Bueno, el acuerdo de precios, como recordamos, a mitad de año lo lanza Moreno, un acuerdo para 500 productos, un acuerdo que termina fracasando estrepitosamente desde cualquier costado de análisis. Se intentó avanzar con este programa Mirar para Cuidar, o como sea que se llame. No tuvo ningún tipo de éxito, los supermercados se terminaron bajando, los productos terminaron no estando, no sirvió de nada. Pero la idea del congelamiento, la idea de un acuerdo de precios, se mantuvo en el gobierno a pesar de que Moreno, como sabemos, afortunadamente ya no forma parte del equipo económico. Ahora, quien está en la Secretaría de Comercio Interior es Augusto Costa, un hombre del riñón, un hombre de Kicillof, el nuevo ministro de Economía. Es el ministro de Economía. ¿Qué planean para las próximas semanas ya tener totalmente definida una canasta de al menos 200 productos de consumo masivo? Que van a representar primeras y segundas marcas de un 70% del consumo total de las personas, es la idea, y que incluya además servicios relevantes para las personas. Esto sería en principio la novedad, bajaría de 500 a 200, está la diferencia para hacer entre canasta Moreno y canasta Kicillof. Estaría el 70% del consumo y también habría servicios. Pero charlando con gente del gobierno, más o menos cuál es la idea, por qué avanzan de esta manera, dicen que la dinámica planteada en el corto plazo es sostener el poder adquisitivo de los salarios, obviamente contener la inflación, contener el aumento de precios, un reconocimiento de que hay un aumento de precios bastante más alto del que dice el INDEC. Hay que ver cómo dará el índice de precios nacional que aparece en febrero o marzo del año que viene. Y en el mediano plazo, avanzar con políticas que incrementen el grado de competitividad de cada cadena de valor. Esta es otra palabra importante, estuvo dando vueltas bastante en los diálogos tripartitos, la competitividad. Y es algo que apareció, que en realidad era una idea vieja, se había creado en el 2011, ¿no? Una secretaría de competitividad y cosas que quedó medio de la crisis. Exactamente. Y todo, pero que tiene que ver con eso, con buscar las cadenas de valor, analizarlas, diseccionarlas y detectar dónde están las distorsiones. ¿Dónde están las distorsiones para atacar ahí quirúrgicamente el tema? De hecho, una diferencia, el acuerdo de precios de Moreno era una relación prácticamente bilateral entre supermercados y gobierno. Sí. Y de vez en cuando se iba a los otros eslabones a charlar. Pero ahora, la idea es que además de los supermercados, en todas las negociaciones estén presentes los principales proveedores de los productos de llegada masiva al público, es decir, la industria. De hecho, Copal ya dijo que se habían acercado a decirles que querían que participen. Daniel Funes de Rioja. Lo que dijeron desde Copal era que la idea es a partir del 1 de enero, eso no está confirmada la fecha, pero sí está confirmado que se van a sentar a la mesa, van a formar parte de la negociación, tanto el primer eslabón, como es la industria, los productores, como el último, que es el supermercado, el que le lleva el vendedor producto, final, el comerciante. Y también el resto de los diferentes eslabones de la cadena. También otra novedad es que quieren que se metan las provincias en esto para sacar también un poco, porque toda la idea del acuerdo de precios, lo fuerte, se encontraba principalmente en Buenos Aires, provincia, y en Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como le quieran decir. se sentarían las provincias, empezarían a formar parte y también descentralizaría toda esta política de acuerdo de precios para tratar de que se llegue realmente y se incluya realmente a todos los consumidores del país, sacando del núcleo, obviamente, en donde impacta más o impactó más, más allá de su fracaso, el primer acuerdo de precios. Entonces, estas columnas que venimos comentando ya están más o menos diseñadas, ya están más o menos planteadas. Entonces, el esquema de precios tiene que empezar a ser consensuado entre los diferentes actores, las diferentes cadenas, todos los que decimos, que hay tanto sector privado como público, tanto nacional como provincial, y de ahí esperan que surja un mayor éxito. Porque si vos tenés, obviamente, solo un sector privado y un sector del gobierno tratando de aplicarlo, se vio que no funcionaba. Ahora, con todos interviniendo, la idea es que pueda tener una expansión bastante más interesante. Después, también otra de las claves, como decíamos, competitividad, otra de las claves está la logística, y ahí también viene el tema de las provincias, el tema de los otros eslabones de la cadena, porque el transporte de los productos también forma parte y construye y va al precio final que nosotros terminamos pagando en el supermercado. En ese sentido, ya apuntando no al corto plazo, que sería este acuerdo de precios, sino más a un mediano plazo, entra en juego los anuncios que hizo esta semana Florencio Randazzo de esta empresa china que va a invertir casi 2.500 millones de dólares en vagones para el Belgrano Carga, y también unos anuncios que pasaron medio desapercibidos hace 6 meses cuando Agustín Rossi asume como ministro de Defensa, que anunció que el ejército va a dedicarse a reparar y construir vías también del Belgrano Carga. Es claro, la red, el Belgrano Carga es la red ferroviaria que recorre 17 provincias argentinas, justamente para transporte de cargas, sabiendo que el transporte por tren es mucho más barato que el transporte por camiones en distancias medias y largas, y que, digamos, recortando costos por ahí se puede, digamos, redistribuir las ganancias de forma tal que no sea necesario seguir aumentando los precios. Claro. De este lado es que la lista de precios va a ser única para todas las cadenas de supermercados, pero va a haber divergencias por regiones ante los diferentes costos de transporte de los productos. Después, fuera de esta canasta de menos de 200 productos, todos los que no estén ahí adentro siguen con la misma política de variación de precios según la categoría que tengan, que se divide en masivo, selectivo y premium. De eso no cambia nada. Hay que ver cuáles van a ser el ritmo, la manera de autorizaciones, porque se acuerdan, Moreno era que quizás autorizaba escalonadamente o iba viendo con los supermercados. Hay que ver de qué manera se termina aplicando ahora. Bueno, después también está todo lo que es el análisis más teórico que hacen del gobierno, cómo quieren explicar este acuerdo de precios, tomándolo como un eslabón más de diversas políticas que se implementan para solventar el crecimiento y la reindustrialización, sin descuidar las necesidades de los distintos sectores sociales. Obviamente, industrialización, crecimiento, son cosas en las que hay bastante déficit, sobre todo en la industrialización, hay un montón de problemas, pero la intención del Ministerio de Economía es mostrarse proactivo con esto, ya dejando de lado lo que fueron gestiones anteriores en esto y mirar para adelante, pero sin obviamente irse de la línea de 10 años de crecimiento, década ganada y lo que quieras, pero se reconoce que más allá de que hablan de reindustrialización, hace falta mucho, y esto es una herramienta más dentro de lo que es necesario decir. Después también sostienen que no es una política aislada de una encadena, sino que es parte de un encadenamiento. Parte de un encadenamiento de. Parte de un encadenamiento. Encadenamiento de diferentes. Encadenamiento. Hay diptongo ahí. No, ¿sabes que nunca supe que era el diptongo? ¿Qué es el diptongo? Es cuando dos sílabas terminan transformándose en una sola porque hay dos vocales pegadas. Bueno, entonces era encadenamiento de mecanismos que se apuntan y complementan para lograr el objetivo final que tiene el gobierno nacional. Esto surgió con la recuperación de las reuniones que se hacían. Moreno tenía la escuelita esta que era conocida, si no me acuerdo mal, los viernes a la mañana. Exactamente. Se retomaron reuniones esta vez con los supermercados, fue la semana pasada. Tuvieron Coto, Carrefour, Jumbo, Dio, Walmart, La Anónima, Hipermercados Libertad, que se sentaron con Kicillof y Costa, y también la subsecretaria de Comercio Interior en ese momento, Paula Español, que también dicen que hubo otra reunión enfocada en los grandes supermercados. Y entonces queda ver cuál es la respuesta del sector privado. El gobierno ya está bastante planteado, ya está bastante avanzado, ya están tiradas las líneas para los dos, para las diferentes eslabones de los sectores de la economía, pero hacia adentro del sector privado hay peleas, hay diferencias, hay intereses. Obviamente nadie va a querer que se le muerda mucho su ganancia, y si nos remitimos al acuerdo de precios de mitad de año, que tuvo un fracaso bastante interesante, también se basaba en que los supermercados ataban lo que podía pasar a la industria. La industria decía no nos hablan, no tenemos tanto que ver. Los supermercados aumentaban porque le aumentaba la industria. Ahí hay mucho que ver y mucho que hablar y mucho que sentarse a quizás mediar entre los diferentes sectores, y que los quilombos que hay entre los privados no terminen perjudicando a la formación de precios. Luego también, esto ya a título personal, si bien la concentración de la economía, la formación de precios desde la industria, desde los supermercados, de lo que quieras, es una parte de la inflación, me parece excelente que la ataquen, no es la única, no es el único costado, hay otros costados que también está bueno tener en cuenta, como por ejemplo la emisión, y aquí acá me recibo como el conservador de Diario del Futuro. Muy bien, ahí tenemos entonces la columna de nuestro conservador favorito, Nicolás Furfaro, que si es así a los 8 años de edad que tiene ahora, imaginen lo que va a hacer cuando llegue a los 50.